¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Para ofrecer nuestro alto parlante que llega a toda la zona R y la zona colindante. ¿Cómo escoger los temas para un programa de radio o podcast? Y se manejan varios temas. Temas deportivos, hay programas deportivos, hay programas tipo magazine, más una revista, siempre se dan invitados, siempre se tocan temas de interés. En estos días acá ha estado el clima bastante fuerte. También se ha hecho reflexión para que las personas puedan protegerse del calor, mantenerse hidratados. No existe una sola manera, una manera única, estándar de hacer radio. Ni siquiera un solo tipo de programa o una manera directa e infalible. Pero sí hay una emisora FM y es la parte que quiero resaltar. Llamada Perla 100.3 FM. Esa emisora, lo que iba a destacar es que los domingos tiene un programa que es hecho por niños. Los locutores son niños, los moderadores. El programa se llama El Mundo de los Niños. Hay otros momentos donde, bueno, el trabajo, la dinámica del día a día te pide un tema específico. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la Escuela de Radio por Correspondencia. Por ejemplo, ahorita me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza en cómo poder hacer un podcast o una serie radiofónica sobre el tema de la maternidad y eso es... La radio nos permite comunicar estos y muchos temas más. También hay muchas formas de presentar lo que queremos decir. A esas diferentes formas es a lo que llamamos formatos radiofónicos. Entonces, ¿me van a hablar de entrevistas, magazines y programas de variedades como los que escucho en la mañana por la radio? Buenas, bienvenidos a dianauribe.fm. Es la primera vez que me voy a comunicar con ustedes por este medio. Aquí vamos a contar historias, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de radio, vamos a hablar de series, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de música, a veces hablaremos de cine, vamos a contar muchas historias. Hasta ahora duré 18 años en radio y hoy empieza una nueva etapa en una nueva manera de entender la vida que es por este medio. Aquí estamos. Lo que nos depara el destino, no lo deparará el destino, pero estamos aquí en Podcast Hoy. En este episodio vamos a hablar de lenguajes y formatos radiofónicos desde una mirada amplia, reconociendo que los formatos son modelos de partida, que se pueden combinar, que no tienen límites definidos y que ayudan a darle forma a lo que queremos comunicar. Esta escuela se ha propuesto enseñar desde las alternativas de la radio. Por eso queremos abordar formas de hacer radio que mezclan o reinterpretan algunos de los formatos clásicos. Les invitamos a emprender un recorrido por esas formas de la radio que pueden enriquecer nuestras producciones o darnos ideas para crear. Descubriendo una noticia en la primera plana que llama su atención. Pero antes de iniciar el recorrido, es importante que hablemos de las transformaciones de la radio. Todos los medios de comunicación tradicionales han tenido profundos cambios gracias a su hibridación con las nuevas tecnologías y dispositivos, especialmente con la Internet. Visitemos primero el pasado. El derecho de nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya. En su libro Producción de Programas de Radio, Mario Kaplún nombra 12 formatos o modelos clásicos de la radio como la charla, el noticiero, la crónica, comentario, diálogo, entrevista informativa. Esta es Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional. Entrevista indagatoria, la radio periódico, la radio revista magazine, la mesa redonda, el radio reportaje y el dramatizado. Al final del día, cuando termina la jornada, Sin embargo, estos formatos se han transformado a su paso por Internet, adaptándose a las redes sociales, las transmisiones en vivo, al podcast, a plataformas de video como YouTube y hasta los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. ¡Llegó carta! Escuchemos los programas de historia de Diana Uribe, que se emitían en una cadena de radio tradicional todos los domingos a las 9 de la mañana y que ahora suenan en Instagram, Spotify y YouTube. Evita era una actriz de radioteatro y ahí fue donde hizo su debut en el mundo. Y Juan Domingo Perón la va a conocer en el radioteatro. Y Juan Domingo Perón, que la tenía clara de para qué servía la radio, porque hay unos que se la van a oler, que van a entender el poder de la radio en su proyecto político, no solo desde la guerra, como lo estábamos viendo antes, sino desde la política y desde la paz. Entonces, Juan Domingo Perón, él se va a querer relacionar con la radio de una manera protagónica y se va a enamorar y va a conocer a Eva Duarte. Eva Duarte se va a casar con él y va a pasar a la leyenda como Evita y monta en un proyecto político de un tamaño que recorre aún en nuestros días la historia de la Argentina. Este es un programa narrativo histórico. Algunas transformaciones que tienen los contenidos de Diana Uribe en este nuevo formato en Internet son: la autora tiene más libertad para elegir temas y decidir las formas de desarrollarlos. El programa cuenta con una página web con información adicional de cada episodio y con links a sus referencias musicales. No hay límite de duración en los episodios y el oyente los puede escuchar cuando quiera, sin estar sujeto a un horario de emisión. El proyecto diversificó sus financiadores al estar en Internet y su audiencia creció y se expandió. En la cadena radial, la emisión era de alcance nacional. Ahora en Internet la escuchan en diversas partes del mundo. Gracias a todos ustedes por escucharme hoy y por haberme escuchado tanto tiempo. Oye, yo conozco otro caso similar. El periodista radial César Miguel Rondón. Así nos amanece este jueves 22 de septiembre del año 2022. Y ojalá sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Son las 7:06 de la mañana. Esto es Día a Día. Nos comentaba el amigo Machado Mujica, quien nos escucha en Ciudad de México, el nuevo susto. México vuelve a sufrir un nuevo temblor tras el terremoto del lunes. Un temblor de magnitud 6.9 en la escala de Richter. Nada, un temblor fuerte. Ocurrió hoy, jueves. La alerta sísmica se dio en el centro de México tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país el 19 de septiembre. Este nuevo sismo ocurrió a la 1:16 hora local en México, 6:16 en Greenwich, con epicentro a 81 kilómetros al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán. En ese mismo punto también se suscitó el lunes pasado, según el Servicio Sismológico Nacional, que primero había registrado una magnitud de 6.5 y después ajustó a 6.9. En Ciudad de México se activó la alerta sísmica, por lo que cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para protegerse del temblor. Se imaginará usted el susto a pocos días del temblor del pasado lunes. Son las 7:11 de la mañana. Esto es Día a Día. Las noticias. Siempre lo recuerdo como un profesional de la comunicación social muy objetivo, muy serio, muy enfocado en las noticias, en su carrera. Creo que por eso siempre las personas lo recuerdan con mucho respeto y con mucho cariño en mi país. Sintoniza usted Día a Día. Y él ahora está emitiendo su programa diariamente a través de YouTube, pero también tiene audios en su página web y además extrae fragmentos que publica en las redes sociales. Me parece que esa puede ser otra transformación de la radio a su paso por Internet. Así es, Lucy. El programa que hace César Miguel Rondón es de tipo informativo y de opinión. Vamos a continuar con este recorrido, queremos invitarles a escuchar un programa de tipo crónica investigativa que se emitió en una radio comunitaria de Argentina y fue ganador de un premio de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Mientras buscaba información para una nota, me crucé con un dato que me llamó poderosamente la atención. Según un relevamiento técnico, las villas miseria de Capital Federal estaban consumiendo proporcionalmente más electricidad que los barrios de mayor poder adquisitivo. Lógicamente, quise saber más. Pude averiguar que el consumo eléctrico en las villas de Capital en los últimos 2 años había crecido casi un 90%. Oficialmente no encontré ninguna explicación para este salto descomunal. Algo estaba pasando en los barrios más pobres de la ciudad. Tenía que empezar por algún lado, el tema era por dónde. Conseguí el teléfono de Carlos Catena, un tipo que hacía trabajos de electricidad dentro de las villas. Lo llamé con la esperanza de que él supiera algo. Por suerte, sabía y mucho. En estos barrios carenciados hay una cantidad bastante grande, gente de bajos recursos trabajando por muy poco dinero. La mayor cantidad se encuentra en la villa que está sobre Perito Moreno, frente a la cancha de San Lorenzo, también la villa número 20, la número 19. Realmente en todas hay. Sé que hay muchísima cantidad de máquinas de coser, incluso telares, y trabajan ahí sin pagar impuestos, sin nada. Se ve incluso. En los barrios más pobres de la ciudad se estaban instalando cientos de pequeños talleres clandestinos. Uy, qué interesante esta investigación. Me gustó la forma en la que la presentaron. El periodista narrando su proceso. También utilizaron muchos efectos sonoros y recrearon el paisaje sonoro del lugar. Me hace pensar que con tiempo para investigar y un trabajo dedicado, cualquiera de los que estamos en la escuela de radio podríamos hacer algo así. Así es, Lucy. Lo que buscamos es ampliar nuestras miradas, tener ideas para expandir nuestras radios y experimentar con nuevos formatos que enriquezcan nuestras producciones radiofónicas. La clave está en imaginar que los lenguajes y formatos radiofónicos son como ingredientes para crear nuevas recetas en la radio, que los puedes combinar, mezclar, probar y cambiar. Para ofrecer nuestro alto parlante que llega a toda la zona R y la zona colindante, a fin de comunicarnos con los pobladores que se encuentran en estos momentos en casa. Este recorrido continuará en el próximo episodio de La Escuela. Te invitamos a escuchar los programas completos en los links que te compartimos por WhatsApp y a que nos envíes un audio contándonos qué mezcla de lenguajes y formatos crees que funciona en tu emisora o cuál ya has aplicado. Si lo prefieres, acompaña tu respuesta con un fragmento de un programa que hayas producido para compartirlo con los demás compañeros de la escuela. Oye, qué chévere, ya quiero escuchar lo que dicen mis compañeros y compañeras de la escuela de radio. Chao, hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Coronea de Marisala, fragmento del programa Made in Bajo Flores, una producción realizada por Alberto Recanatini, Mauro Saraniti, Paula Capristo y Fernando Cacurri, emitida en FM La Tribu, fragmentos del podcast Historia de la Radio de Diana Uribe, fragmento del programa Día a Día de César Miguel Rondón, audios de participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia y archivos y paisajes sonoros del colectivo Noís Radio.